Pancho, necesitas 900 mil pesos para vivir. ¿Cómo haces con los 300 mil tuyos? ¿Cómo haces? Estás vendiendo los dólares, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, claro, sí. Hiciste blanqueo de capitales, ¿no? Claro, también. La trajiste toda de Alemania, de Francia. Y algunos. De Holanda. Claro, y también especulación financiera. Ahí está, qué grande, Pancho. Pancho fuma abajo del agua. Pancho, abríamos el programa y por supuesto que me parece lo más significativo que dejó la semana fue la marcha, queda claro. Y después, dos datos. Hay un dato positivo. La brecha, pero vos fijate lo perverso que es el sistema. Sí, sí. El sistema económico, porque el dólar blue bajó, se equipara con el dólar oficial. Sí, sí. Bajó el riesgo país. Hay más dinero, más dólares en el Banco Central. Sí. Por el blanqueo de capitales. Sí. Pero la pregunta es, ¿a costo de qué? Bueno, la recesión está en... este fenómeno se da por dos razones. Cuando, si baja el déficit fiscal y no se emite, es una de las razones, digamos, en lo teórico de lo financiero. Claro, lo teórico. Y claro, en lo teórico. La práctica es que el 75% de la población es no pobre o indigente. No come. Esa es la razón fundamental. Entramos en la depresión económica. Depresión, claro. Entonces, ¿sabes lo que me decía Panchito? Graciela Moreno, una colega extraordinaria, decía que en la nota de hoy de Bae Negocios, que es la caída de consumo más grande de los últimos años, es decir, hace 20, hay que retrotraerse a 20 años atrás. Y yo le decía, para mí esto no es el 2001. No, no. Pero, digo yo, no es 2001, pero esto es 2002. Este es peor que el 2001. Digo, esto es 2002, en 2002, ya entrando 2003. Pero el 2001 está a la vuelta de la esquina. Y me dijo, sí, digo, falta, está a la vuelta de la esquina. No, y para mí ya se instaló, ya se instaló el 2001. Digamos, en lo económico realmente la desocupación aumenta. En lo político, no, pero en lo económico estamos ahí, estamos... Ahí nomás, sí. ¿Sabes lo que decía ella? Que tomando como base lo que pasó el 2001, sabiendo que eso es 100, los momentos de mayor consumo a la actualidad fueron... El mayor momento de consumo fue el 2013. Claro. Después dice 2013. Después de 2013 dijo 2011. 2012. Después viene 2014. Después viene 2015. Dice 2016. Claro. Y planteaba que con la pandemia había consumo. Sí, claro. ¿Por qué había consumo? Había consumo porque el gobierno actuó sobre los sectores empresarios para mantener el empleo, ¿no? Intervino el Estado para que haya consumo. La gente no perdió el trabajo, ¿me entendés? La remuneración y los convenios habían aumentado el salario. Esa fue la razón. En plena pandemia hubo caída económica, pero no en los otros tipos de registros. Se mantuvo. Fue lo mejor que hizo, evidentemente, el gobierno de Alberto Fernández. Eso lo reconocen todos, ¿no? El Estado estuvo presente ahí, ¿no, señor Milei? Si no hubiese estado presente, no hablemos ya... de la política sanitaria, que para mí fue un éxito lo que hizo, lo mejor del gobierno de Alberto Fernández. Ese Pancho, periodo. ¿Quién tiene que presidir el PJ? Yo tengo una teoría. Una teoría que es la crisis de representatividad o la representatividad en sí misma. La que va a designar, lo que va a designar quién van a ser las bases y no los dirigentes. No es una cuestión que se juegue, que se junte gobernadores, intendentes, Quintela, no. Va la sociedad peronista que va a decir, esta es. Elecciones. ¿Cómo? Elecciones, decís. Más que elecciones, antes de las elecciones. No, porque si vos decís las bases... Sí, pero la base... La base del peronismo, además del justicialismo, en realidad... los que están afiliados al PJ van a tienen que ir a votar, entonces... Sí, no. El termómetro la puede evitar. Porque la sociedad... Porque hay, digamos, una... Ya se lanzó un operativo clamor. Si ese clamor existe... Ni Quintela, ni el otro, ni Moreno, ni nadie se atreve, ¿me entendés? Es una pérdida de tiempo. El que tiene que decir quién es, porque ¿qué te vas a poner? ¿Qué, Moreno contra Cristina en una interna? Se borran, ¿me entendés? Desaparecen. Es por unanimidad prácticamente. Si el 80% dice Cristina, 15% hacer papelón. O solamente la otra alternativa es que Quintela vaya de vice, ¿me entendés? A mí, ¿viste ese famoso periodismo? Me dicen, me cuentan que Cristina, en un momento determinado, había propuesto Uñac y Corpacci. Claro. Y el único problema con Uñac es la diferencia que tiene con Gioja. Claro, porque Gioja, claro. Recordemos que fue alguna vez presidente del PJ, sí, fue. Y ahí hay un reparo para con Uñac. Que claro. Te digo la verdad, me preguntás a mí, es cierto que viene muy golpeado el Coqui Capitanich, claro, pero él es PJ. Sí, claro. PJ puro. Sí. Bueno, son golpeados, pero yo creo que ella sintetiza, evidentemente... Sí, yo lo dije ya, no, ella es la síntesis, ¿viste? De ¿quién es la opositora a este gobierno? Porque ya incluso el gobierno le instala como opositora, ¿eh? No, a Axel de vez en cuando, Axel, pero Axel está en otra instancia, está para hacer otra cosa, ya sabemos cuál. Sí. Entonces la opositora del gobierno, Macri, bueno, ahora, pero no hay oposición a este gobierno. Salvo Cristina Fernández de Kirchner. Si ella es la oposición, y es la oposición mayoritaria, ¿no? ¿Por cuál era? Pues el radicalismo, el PRO, no, ¿quién tiene quién entró segundo, primero? ¿Quién ganó la elección? Pensemos, Pancho, ayúdame a pensar. Vos sabés que yo soy peronista igual que vos, la banco a Cristina. Sí. Una vez leí hace un tiempo el análisis allí en el cohete de la luna de un colega, porque Cristina, vamos a imaginar que llega con chances claras de ser presidenta de la nación, cuando asuma va a tener, no recuerdo ahora puntualmente con cuántos años asumió Juan Domingo Perón, pero estaría teniendo más o menos la misma edad. No, menos. Menos. Perón, o un año menos tendrá, no mucho más, ¿eh? Pero, Cristina tiene... está 70 años. ¿Cristina? Sí. No, ¿tiene ahora? Sí, 69, 70. 68. 68. Con lo cual va a tener 71. ¿Y el general con cuánto asumió? Con 70 y pico. 70. Con 72, 73 años. 75 años. 75, bueno. Ahora le pero vamos a preguntar... Pero escúchame, 70 años, con toda su experiencia. Sí, bueno, pero digo, recordemos escúchame, que el general cuando en el mejor, vino... En el mejor momento. ¿Donald Trump cuánto tiene? No, bueno, pero es impresentable, siempre fue impresentable. Pasa que mi abuela me decía una cosa, que para ser un viejo sabio, primero hay que hacer un joven sabio. Claro. Y que si vos sos un viejo, no vos, digo, si hay un viejo que es estúpido es porque cuando era pibe era estúpido. Obvio. Entonces, yo a lo que me refiero es, si va a tener la fuerza física para ¿Dato? ¿Crees que te dé dato? Para sostener, porque cuando viene el general... Bueno, ya viene, estaba deteriorado absoluto. Bien, bueno, pero cuando viene el general... Agustín, le pregunto a Agustín, averiguame cuántos años tiene ahora Cristina Fernández y con cuántos años asumió el general Perón. La última. Sí. Producción al aire se llama esto, Panchito. Por supuesto. Producción al aire. Recordemos que cuando él viene, viene un poco no para ser el presidente de la nación, sino para apaciguar a las diferentes corrientes del peronismo. O a las diferentes corrientes del... Perdón, y te doy un dato. Una cardiopatía congénita. Bueno. Por eso estaba Tayana y el otro Grosso, que eran los cardiólogos. Pues, él estuvo internado en Madrid, recordemos. Tenía otro problema prostático. No, vino con un deterioro físico del 70%. Ahora, algunas decisiones del general, en eso de tratar de aunar criterios, y los dividió. Y no le salió bien la de Imberbes. Se han cometido errores propios, pero no pacificó. Vino con López Rega. Claro. Claro. Cristina no viene con López Rega. Está bien, la pregunta es, una gran líder como Cristina. Perdón, y con la vicepresidenta, la mujer, para un cachito. Bueno, pero escúchame. Cristina, ¿va a poder apaciguar a quién? Los ánimos caldeados que se están viviendo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Pero son mínimos, ¿sabes lo que era? Los 70 eran balazos, la triple A contra los montos. ¿Qué me estás diciendo, nene? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, pibe? Nos cagamos a balazo en la unidad básica, ¿de qué decir? Esto es un... Dijo un disparate, está bien. Un jardín de infantes. Ella asume y todo el mundo en silencio. Claro. ¿Quién va a salir a pelear? ¿Moreno? Claro. ¿Va a tirar un tiro, Moreno? No, no jodamos. Macri va a tirar un tiro. Los libertarios. Claro. Pero por favor, los aplastan 15 minutos. Por favor. Y además, te digo, ahora te voy a darle a lo físico. Los chequeos. Y esta data, vos sabés que tengo data. Sí, antes la data. A ver, Agustín, a ver, decime. Bueno, Cristina ahora mismo tiene 71 años. Sí. Y Perón asumió su tercer presidencia a los 77. A los 77. Bien. Bueno, pero estaría asumiendo Cristina con 74 años. Dentro de 3 años. Con 74. Por eso yo hablaba de si hay una fortaleza física. Bueno, te digo. A ver. Los últimos... Cristina hace gimnasia todos los días. Sí. Anda en la bicicleta esa que tiene. Se hace chequeos trimestrales. No tiene cardiopatía, no tiene glucemia, no tiene colesterol. A ver, se cuida, ¿eh? Se cuida físicamente. ¿Y algún vinito no toma cada tanto? También. Lo toma. Pero espera, lo toma. Además, la sinapsis la tiene perfecta, ¿eh? Sí, a veces queda claro. El coeficiente es mayúsculo. Está ubicada en tiempo y espacio. Pero absolutamente. No, y la visión, la estrategia, la lectura... Sabe todo, contesta todo, dice todo, lee todo. Perón ya con la experiencia, ya otros tiempos, ¿viste? Ahora se mete a las redes, hay redes. Está en otra dinámica. El trabajo te rejuvenece. Sí, Cristina señor. Tiene más laburo que tenía Perón. Porque está en activa permanente, se reúne, está todos los días, va a trabajar al Instituto Patria Tutti Di Giorni, a ver si me entendés. Tutti Di Giorni. Claro, va al instituto y se reúne con la gente y habla y va. No, maravilloso. No. Yo te digo, está plena. Y además con lo que es Cristín. Perón, por supuesto, el gran creador, el hombre que tenía que manejar el movimiento y ya no estaba en condiciones realmente como para manejarse con nosotros, con los otros y con la situación del país, ¿no es cierto? Era distinto. La situación de Cristina tiene calma chicha. Políticamente calma chicha, Perón jamás lo tuvo. Esto hay que reconocérselo. Y vino con personajes siniestros. Seamos realistas, ¿viste? Sí. Con la señora que la puso de vicepresidenta. Chao, ahí perdiste ya toda posibilidad. La herencia que nos dejó Perón fue tenebrosa. Lo tengo que decir, y soy peronista. Tenebrosa. Cristina va a dejar otra cosa, si en caso que le pase algo. Va a dejar otras garantías, ¿no? Me estimo yo. Bueno, no, incomparable. Cristina está en las mejores condiciones de ser presidenta de la República. Las mejores, ¿eh? No hay ningún político en la Argentina que esté a su altura. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces que sea. La historia lo reclama. Yo creo en el determinismo histórico. La historia, los momentos, bueno, con lo que se viene ahora, porque esto va a ser un derrumbe total. Esto no se sabe si se termina. Y la elección puede ser antes de 3 años. También tenemos que tenerlo en cuenta, ¿eh? ¿Y cómo sería eso, Pancho? Y asamblea. ¿Cómo lo sacas al psiquiátrico? Perdón. ¿Cómo lo sacas al psiquiátrico? Espera. Ella dijo que muerto lo tienen que sacar de... No es muerto. Cuando esto se derrumba, el sistema da la orden de juicio político. Y entonces sube Vicky. Me dice, qué espanto, ¿no? Y Vicky, si Borinsky, ¿viste el libro que escribió Borinsky? Sí. Dice, no. ¿Puedo ir preso? Debería, digo yo. Claro. No, el tema es así. Te digo, el esquema ya está planteado. Si querés te lo digo. Sube Vicky. Ya hasta el PRO va... Vicky lo tenés hasta el 25, chao. No. Ayórnalo, no. Ayórnalo milico y listo, chao. No. Está planteado, no, 6 meses de elecciones. Presidenta provisional. Como, ¿me entendés? Claro, provisional. Y tiene que tomar elecciones. Claro, 6 meses de elecciones. Este es el esquema que ya está planteado en el círculo rojo. Esta es la data que te doy. Ahora, vos imaginate que el círculo rojo que odia a Cristina, prefiere que esté Cristina. No importa. El círculo rojo sabe que con Milei puede venir una crisis social y un estallido que entonces viene, no Cristina, viene del caño. ¿Me entendés? El trato lo va a hacer con Cristina. Por eso Cristina hace replanteos laborales, determinar. Ella está hablando, no le está hablando al gobierno, le está hablando al círculo rojo. Cuando ella hace, tenemos en los aspectos laborales, tenemos no una reforma, habló de una reforma laboral, el bimonetarismo, ella ya está haciendo un planteo de proyecto de gobierno. Que nadie se está dando cuenta. Yo lo sé a quién está hablando y con quién está en contacto. Claro. Porque dicen, escúchame, ¿y quién viene? ¿Qué pasa acá? Y si Vicky no puede, porque le quiero, ¿cómo arregla Vicky esto? ¿Se hace peronista Vicky con Moreno? No, pero esto es interesante lo que decís, Pancho, con esto te despido. Pero es interesante porque esto ya lo venís planteando vos hace un mes atrás, claro. Cuando dijiste que Milei sí tiene un proyecto de país que es la destrucción del claro. Estado, pero que Villarruel no tiene proyecto de país. No tiene. No tiene. No tiene planteo, no tiene equipo, no tiene votos. No tiene. Entonces, Pancho, ¿qué es lo último que te quedó en el tintero antes de despedir? Bueno, lo quiero ver dónde está Daer. ¿Y Acuña? No, pero Daer. ¿Sabés lo que está pasando con el hospital psiquiátrico? Sí. Bonaparte. Tendría que estar ahí con los compañeros, con la cacerola, ¿eh? ¿Dónde está Dar? Es su gremio, ¿eh? Claro. ¿Dónde está Taher? Bueno, hermano, acá ya va despejando la cosa, con este tiempo. De un lado está Moyano, Palacio, y después están los Rodríguez, todos los muchachos, y los Cavalieri, ¿viste? La cosa ya ahora queda más clara que antes. Seguramente tienen una foto del Momo Venegas y le prenden vela, capaz, ¿no? Claro, obviamente. Bueno, eso es el campo sindical. Con respecto, hablamos así ligeramente sobre lo que pasó en la marcha, fue contundente. Dos cosas. Pues es que una cosa es hablar en el Parque Lezama y otro en las Naciones Unidas. Y este señor copió un discurso de una serie. Sí, de Martin Sheen. Bueno, ahora, escúchame. No, acá la escuchamos nosotros. El mundo escucha, Escúchame, las Naciones Unidas es el oído del mundo, Ahí están las 180 y pico de países. Y registran lo que se dice, ¿Qué diría si lo hubiese dicho? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué dirá la gente, el mundo exterior, con lo que dijo Cristina, con esta barbaridad? ¿No dirían eso? Claro, absolutamente. ¿Por qué la derecha no dice ahora el mundo qué piensa de nosotros? ¿Por qué no lo dice la derecha ahora? Eso no, es terrible lo que hizo este tipo. Pero para que hasta la nación más lo ponga. Bueno, ¿quién lo puso? Perdón, ¿quién lo puso? Carlos Pagni. ¿Qué es Carlos Pagni? CIA. Sí. El dato es de la CIA. Sí. Pues nadie se avivó, Y es raro que lo puso Infobae, que también es de la CIA, ¿no? Claro, pero escúchame, pero Carlos Pagni, todo el mundo leyó la nota de Carlos Pagni. Seymour decía, cuídenlo al presidente, cuídenlo, y tuvieron que pasar las dos versiones. Pero era gracioso, no sé si la viste vos. Sí, sí, sí, lo vi. Era tremendo. Pero ese tipo no puede ser presidente. A ver si nos entendemos. Desde la... es la anomalía, pero anomalía en degradación. La anomalía de, porque está la anomalía positiva, ¿viste? El tipo que vino es una como vino Néstor. Sí. Esto es de la anomalía degradante, no positivista. ¿Está claro? Esto ya es una droga. Este tipo ya no lo puede respetar la sociedad argentina en su conjunto si es gente de bien, como diría él. No puede tolerar más a este tipo. Porque la Vicky sabemos lo que piensa, pero es coherente, ¿viste? Macri no se atrevió a tanto. Macri es el Che Guevara al lado de este tipo. Dale, pero, Pancho, te mando un abrazo. Cuídate. Perdón, yo le pido a los oyentes que tomen conciencia de quién es este sujeto. Es un sujeto abominable para la política y para el prestigio del país. Porque el país está ahí también con lo que dice un presidente, ¿me entendés? Sí. Nadie nos va a dar pelota, no le van a dar, y él tiene que ir a llorarle a los chinos, que le dijo comunista. O sea que internacionalmente este tipo, y además dice, este tipo termina en 6 meses, no te van a dar un mango, nadie, Caputito, olvídalo. Ah, Caputo está haciendo de la suya. Dale, Pancho, te mando un fuerte abrazo, hermano. Bueno, le mando un abrazo a ustedes y espero que la semana... ¿Fuiste a la marcha? Sí, Pancho, me costó llegar porque andaba ahí con algún problemita de alergia, de un neumonitis, pero pasé, claro. No pude llegar hasta el Congreso, pero bueno, estuvimos, claro que sí, sí. Bueno. Dale, te mando un abrazo, Panchito. Y nos hablamos, un gusto. Chau, cuídate. Sí, chao.